estamos listos nosotros aquí en cabinas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para compartir con ustedes una nueva emisión de Florilegio Musical Ecuatoriano. Como siempre, la invitación para que no se desconecte de la señal de la primera radio pública cultural del país, de la radio La Voz de Zamora en Zamora, de Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, así como también en Radio Cariamanga, en Loja. Porque hoy vamos a tener nuestra conocida serenata, conoceremos más sobre el trabajo que hace un productor para que usted, cuando esté en ese escenario, pueda disfrutar de un ambiente agradable, porque ahí hay varios encuentros que se dan para poder llegar a consolidar uno, que es el buen gusto que usted tiene y poder escuchar, pues obviamente, la música, esa música de todos los tiempos. Además, vamos a compartir con ustedes música y nuestra reflexión cotidiana. Esta reflexión la vamos a extraer del libro La culpa es de la rosa, de Minga Educativa, y dice lo siguiente. Había una vez un pobre mendigo que se había acostumbrado a mal vivir con lo poco que le daba. Aunque no era viejo y estaba sano, no aceptaba ningún trabajo que le ofrecían. Iba de un lado para otro sobreviviendo como podía. Un día se encontró con un amigo de la infancia y ambos se pusieron a recordar viejos tiempos. «¿A ti qué tal te ha ido?», le preguntó el amigo al mendigo. «Muy mal», respondió. «Ya ves, he tenido muy mala suerte y mi situación es lastimosa». «Pues mira», repuso el amigo, «yo he descubierto que tengo poderes sobrenaturales y creo que puedo ayudarte». Dicho esto, tocó con un dedo índice un ladrillo y lo convirtió en oro. «Para ti», dijo generosamente, «esto sin duda aliviaría muchas de mis necesidades». «Sí», contestó el mendigo, «pero la vida es tan larga y puede ocurrir tantas cosas». El hombre volvió a tocar con su dedo una gran piedra y la convirtió en oro. «También es para ti. Ahora ya jamás tendrás problemas de dinero. Eres rico», dijo el amigo. «Bueno, está bien, pero la vida es muy larga. Suceden tantas cosas, tantos imprevistos. Según tienes más cosas, aparecen más necesidades. En fin, hay vicisitudes. Pero bueno, ¿qué más quieres?», exclamó el amigo. El mendigo respondió, «si no es mucha molestia, tu dedo». Ahí está esa reflexión. ¿Ustedes también están esperando el dedo? Yo creo que no, la mayor parte de ustedes van a hacer posible que ese dedo, pues esas manitos que están por ahí, se conviertan y tengan mucha magia como la han tenido hasta el día de hoy. Solo que nos falta actitud positiva, la fuerza de voluntad. Ayer leía un discurso y que decía que si bien eso no está probado sobre la fuerza de voluntad, cada día las señales que da el ser humano demuestra que la fuerza de voluntad es parte importante en la toma de decisiones para poder conseguir el éxito. Abrazos para los que están solitos, solitas, de ustedes para ustedes. Los que están acompañados, pues sea recíproco con las personas que comparten con ustedes en cualquier espacio. Les vamos a adornar nosotros ese abrazo que ustedes en este instante lo están compartiendo con música, porque solamente así se hace importante la vida y las cosas se hacen más sutiles, más sensibles, ¿no es cierto? Y bueno, vamos a escuchar música nosotros en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y vamos a pedir a Diego a ver qué habíamos puesto nosotros en siguiente tema musical. Aquí está la Orquesta de Instrumentos Andinos y tiene una canción que lleva por título Ahí Nomás. Escuchamos esto y al regresar estaremos ya con nuestra serenata. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Talanquera Musical. Puerta abierta para los talentos. En Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Está usted ya preparado, preparada para recibir esta serenata en cualquier espacio que usted se sienta cómodo? Nosotros ya estamos en nuestro escenario, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, para compartir con Juvenal Clavijo, productor de Sabor a Tierra, el espacio de encuentro para la música latinoamericana. Juvenal Clavijo es hijo de Daniel Clavijo y Josefina Rivera. Nació en Alausí, viniendo hasta la capital de los ecuatorianos a su primer año de edad. Salió de esta tierra, como dice aquella canción que identifica su tierra natal, como el cóndor mensajero. Es un personaje que se siente motivado desde los años 90 por la nueva canción, tema que será parte de este diálogo. Florilegio Musical Ecuatoriano le da la bienvenida a Juvenal Clavijo. Gracias por estar aquí. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Bueno, una satisfacción. Gracias por la invitación. Mira, Laura, diría yo quería compartirte y compartirles a todos los oyentes de la radio de la Casa de la Cultura el placer que siente una persona de ser parte de la historia de nuestro Quito y de nuestro país, diría yo. Porque desde los años 90 iniciamos con un proceso de motivación, de difusión de lo que es la nueva canción latinoamericana, ecuatoriana y latinoamericana principalmente. Cuando era una época en que prácticamente era prohibido y eras una molestia, diría yo, para esos sectores de poder. Recordemos la situación política que veníamos. Por lo tanto, fuimos una parte, diría yo, fundamental para crear conciencia, tanto así que muchos profesionales, periodistas, políticos, etcétera, compartieron ese sitio pequeño pero de gran corazón que se llamaba Sabor a Tierra y que en realidad es un orgullo para, en el caso mío, que seamos parte de esta historia ecuatoriana. ¿Por qué se denominó la nueva canción? Si bien ya tenemos ahí un antecedente, pero ¿cómo llegamos a lo medular de la nueva canción? Bueno, mira, este es un proceso histórico. Como tú sabes, en los años 70, se inicia en todo lo que es Latinoamérica este proceso de privatizaciones del sistema neoliberal principalmente. Empiezan con las dictaduras, ¿no es cierto? Para implementar ese sistema neoliberal se inicia un proceso de dictaduras en todo lo que es América Latina. Entonces existen las dictaduras en Uruguay, Argentina, Brasil, etcétera. Pero Chile es el que más sufre esta situación, naturalmente con el golpe de Estado, a Salvador Allende y el ingreso naturalmente de Pinochet. Pero había un grupo de cantautores, como, qué sé yo, Violeta Parra, Víctor Jara, Intilimani Quilapayún, que eran los cantores de esa época. Cantores que, con Violeta naturalmente, era una de las personas que rescataban lo que eran los cantos populares, diría yo, de esos sitios, de los campesinos principalmente. Entonces se generó una canción, diría yo, una canción social, una canción que difundía el amor y esa relación entre los seres humanos, diría yo. Entonces fueron parte de ese proceso político, es decir, sus canciones formaron parte de la campaña electoral de Salvador Allende. Pero naturalmente después del golpe, esa misma canción regresa como un proceso de reclamo, diría, ¿no?, de protesta, naturalmente, después por el genocidio que llega, que viene. Entonces, y toma el nombre de la nueva canción chilena. Pero ese nombre de nueva canción se expande, diría yo, en todos los países de Latinoamérica, naturalmente con estos procesos de dictaduras que se vienen desde el Perú, Ecuador y todos los países latinoamericanos. Entonces toma un nombre como genérico, diría yo, de los cantores y cantautores que protestaban ante esos hechos, diría yo, nefastos para los países latinoamericanos y para la democracia. Por ejemplo, en Venezuela, este famoso cantor Ali Primera, él lo toma no como nueva canción, sino la canción necesaria. Es decir, cada país también tiene sus referentes musicales históricos que también denominan a su manera, diría yo, este tipo de canción de proceso social, diría yo, y de reclamo social. Vamos en este instante, Juvenal, a compartir música con nuestros amigos y amigas oyentes. Y una de las canciones que vamos a compartir lleva por título... Claro. Bueno, te comentaba que había unos discos de cantores bolivianos que hacen un homenaje también a la canción ecuatoriana. Y este tema, que se llama Pajarillo, es naturalmente del grupo Amaru de Bolivia. Es un tema muy interesante. Cantabas una mañana serena, una mañana serena. A unos les das el alivio y a mí me aumentas la pena, a mí me aumentas la pena. Porque con tanto rigor abandonaste mi amor. Mi sombra te ha de hacer falta cuando te fatigue el sol, cuando te fatigue el sol. Mi sombra te ha de hacer falta cuando te fatigue el sol, cuando te fatigue el sol. Allá por las serranías, allá por las serranías. Cuando la sed te apuraba, de mis lágrimas bebías, de mis lágrimas bebías. Que con tanto rigor abandonaste mi amor. Mi sombra te ha de hacer falta cuando te fatigue el sol, cuando te fatigue el sol. Mi sombra te ha de hacer falta cuando te fatigue el sol, cuando te fatigue el sol. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Seguimos con nuestro invitado de hoy, Juvenal Clavijo, productor de Sabor a Tierra. Y bueno, vamos nosotros conociendo pues este mundo de la música nueva y que en cada país pues se le va dando una denominación, pero quisiéramos que usted comparta con nosotros cómo hubo esa influencia de esta música nueva y de las otras definiciones en la sociedad. Bueno, recordemos que luego de la dictadura de Pinochet, muchos de estos cantautores y estos grupos de la nueva canción chilena, diría yo, salieron para México, Europa, Francia, Italia y algunos también llegaron al país. Y naturalmente la música de esa época. Y como siempre pasa en todas las historias de los países, lo que es restringido como que tiene mayor interés, diría yo. Tal es el caso del cantautor Víctor Jara, no nos olvidemos, lo mataron, lo cortaron sus manos. Por lo tanto, esas canciones fueron proscritas, pero mucha gente sacó del país sus grabaciones. Y esas grabaciones se difundieron en todos los países latinoamericanos y naturalmente llegaron al país. Llegaron al país y muchos artistas, diría yo, de esa época, como, qué sé yo, Hatari, Noviembre 15, Taller de Música, tomaron esos temas, tomaron la sonoridad, diría yo, de lo que es la nueva canción. Y eso fue una especie de semilla para lo que es la nueva canción ecuatoriana. Entonces, de ahí surge este movimiento también en el Ecuador de la nueva canción ecuatoriana, con unos grupos que hicieron, diría yo, de esa época, que con mucha calidad, diría yo, como los Cantores del Pueblo, por ejemplo, grupos con un prestigio impresionante en aquella época, y naturalmente que hace falta rescatarlos. Entonces, surge con la venida de esos cantores, diría yo, de chilenos, vienen al país también, como en el caso de Manuel Capela, uno de los cantores famosos perseguidos de la dictadura en Uruguay, llega al país y naturalmente llega y se quedan en el país y empiezan a hacer sus canciones aquí y sus producciones. Entonces diría yo que son las semillas para la nueva canción ecuatoriana en el país. Y esas semillas fueron creciendo con los grupos que te mencionaba y que tuvieron un gran prestigio naturalmente y que se ha notado últimamente, se va retomando nuevamente la canción ecuatoriana. Han habido últimamente conciertos, por ejemplo, de Noviembre 15, Uyari, no sé si te acuerdas, recientemente, que son cantores, que son grupos que tomaron la nueva canción chilena y también la hicieron la nueva canción ecuatoriana y que siguen trabajando, diría yo, y que este proceso musical, ojalá no se pierda el aura, porque es necesario. La memoria histórica de nuestra patria y de nuestra América Latina es necesario conservarla. Esta influencia, que si bien es cierto, llegó también a la mente, al corazón, porque era una forma de manifestar, de estar fuera de la participación de esos pensamientos que se tenían de aquel entonces. Aquí en Ecuador surgieron también grandes grupos que a través de sus canciones también lograron impactar en la comunidad ecuatoriana. Claro, indudable. Bueno, este tipo de canción, esta difusión, diría yo, tan necesaria, fue importante a su debido tiempo. No olvidemos, en esa época las emisoras, en el proceso del dial que nosotros escuchábamos en esa época de jóvenes, diría yo, habían los programas musicales de la canción latinoamericana y no había emisora que no tenga un erario, un espacio, diría yo, para esta canción latinoamericana. Es decir, fue un proceso, una efervescencia impresionante. Y naturalmente, fruto de esa efervescencia es los procesos latinoamericanos que estamos viviendo en la actualidad. Es decir, fue una semilla increíble que sirvió para el proceso político que está viviendo, escuchemos bien, que está viviendo América Latina en este momento. Es decir, si nosotros revisamos la historia musical y política de América Latina, esto ha sido un hecho fundamental para el proceso que estamos viviendo aquí. Si nosotros revisamos todos los dirigentes sociales, campesinos, etcétera, que están dirigiendo todo el proceso político de América Latina, son, diría, tienen bases históricas, políticas y musicales de todo este proceso de la nueva canción que surge en Chile y que se difunde en toda América Latina. Cuando recordamos estas épocas, pues hay mensajes que se han escrito a través de estos conciertos que se hacían, por ejemplo, aquí en la Casa de la Cultura, esos encuentros musicales de la música, de la nueva canción, en la que no solo duraba un día, sino dos, tres, y en la que los grupos iban circulando aquí en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con afluencia masiva de gente. Claro, indudable. Te recuerdo que habían aquí los conciertos de la nueva canción latinoamericana. Era una semana de conciertos. Una semana donde que venían todos los principales cantores de toda América Latina, desde Argentina, Uruguay, Chile, etcétera, hasta México, qué sé yo. Venían para Ochoa, Gabino, Palomares, de Argentina, Gieco, y toda Víctor Heredia, etcétera, Piero, que son los referentes musicales de esa época, de Uruguay, qué sé yo, Manuel Capella. Siempre hubo el intercambio de la música, ¿no? Con aquellos que rompieron barreras y que, de alguna manera, pues también empujaban, daban un empujoncito a todos los que estaban aquí en nuestro país, juvenil. O sea, qué interesante eso. Imagínate, por ejemplo, Enrique Males se presentaba en uno de estos conciertos de estos famosos. Imagínate, o sea, el empuje que tiene. Entonces, eso es lo importante. Es un proceso histórico que va sumando capacidades, sumando interés político, sumando historias, sumando vivencias para un proceso de convivencia pacífica y de progreso naturalmente. Juvenal, vámonos con más música. Ya hay otra de las canciones que usted trajo dentro de su colección para compartirla con nuestros amigos. Bueno, vamos con el tema de Fernando Guerrero para dar esta opción de un cantor extranjero y un cantor o un intérprete ecuatoriano. El tema 9, por favor. Nada más, Cantores del Alma, de Fernando Guerrero. Musical Ecuatoriano, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Vamos a hacer un pequeño paréntesis nosotros en este instante para escuchar nuestros conocidos episodios y regresamos con nuestro invitado. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 10 de marzo. En 1930 nace en Cuenca el arreglista, compositor Rosalino Quintero, requintista de Julio Jaramillo. Es el creador de superestribillos como De Nuestro Juramento, frase musical emotiva que identifica a uno de los boleros más lindos de Latinoamérica en el siglo XX. Además de Arrepentida, Dos Medallitas, Para Ti Madrecita, Odio en la Sangre, Carnaval de la Vida y otros. Son sus composiciones el bolero Rosalinda y el pasacalle Lindas Morlaquitas. En 1947 nace en la parroquia Guayeturo, Cantón Cañar, provincia de Cañar, el requintista, autor, compositor, cantante Jorge Terreros. Integró la estudiantina Atenas, Ávila Terreros, Trío Los Cristales y los hermanos Terreros. En 1951 nace en Ambato, Tungurahua, el cantautor Mentor Acosta, creador de Pasitos para Bailar, Zapateadito, Se Acabó Quien Te Quería y otras. En 1953 nace en Quito el locutor, presentador, productor, actor de radioteatro, libretista Gustavo Ceballos. Publicó un texto titulado Técnicas de lectura informativa y locución para radio y televisión. En 1999 muere en Baltimore, Estados Unidos, el pintor Osvaldo Güellasamín, promotor de la creación del danzante vasija de barro. En 1996 empieza en Quito su obra importante, La Capilla del Hombre. A su muerte, como él lo anhelaba, fue enterrado en una vasija de barro en la Capilla del Hombre. En el 2003 fallece en Medellín, Antioquia, Colombia, el cantante y compositor Carlos Gervis, primera voz del trío Los Embajadores. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Juvenal nos decía a nosotros, la Ley Orgánica de Comunicación dispone en su artículo 103 que debemos poner el 50% en las radios la música que corresponda a ecuatorianos y ecuatorianas. Bueno, había una, una gran interrogante para quienes hacíamos comunicación. ¿Qué entendemos por música ecuatoriana? ¿Solo aquella que corresponde a nuestra identidad, al patrimonio sonoro de lo que son la música nacional en la que están inmersos los ritmos ecuatorianos? Pero sin embargo ha pasado el tiempo y entendemos que ahora se dice que música ecuatoriana son todos los géneros que sean interpretados, compuestos por ecuatorianos y ecuatorianas. Bueno, nosotros aquí en este programa escuchamos la música realmente ecuatoriana, pero estamos creando esos espacios también para dar oportunidad a los músicos, a los que han tenido trayectoria, a los jóvenes en un determinado segmento que es el artista de hoy y que iremos paulatinamente escuchando las nuevas propuestas. Y bueno, sin duda, nosotros aquí en Radio Casa de la Cultura creo que no solo hemos cumplido por una ley, sino que siempre hemos estado dando la oportunidad para que se escuche la música, pero, definida como la música nacional con esos géneros que se los conoce dentro de nuestro país. Pero en esta rejilla actual podemos notar que no solamente hay este tipo de música, sino que también hay la de los talentos jóvenes, hay los que han tenido trayectoria y que hay las franjas de los rockeros, del boombox, donde vemos también producciones ecuatorianas, porque la música no hay un solo género, la música hay diferentes de géneros y obviamente así como hay géneros también hay gustos y que, bueno, debemos abrir nuestros oídos para poder también dar espacio a esas nuevas producciones. De ahí que entramos a conocer de nuestro invitado Juvenal sobre esta nueva canción en la que ha sido interpretada por varios grupos ecuatorianos que también han creado, que han dejado su huella. Y él nos decía, extra micrófonos, también nos olvidamos de Pueblo Nuevo, era, ¿no? Así es. Ajá. Claro, bueno, referente a Pueblo Nuevo, diría yo que es un capítulo un poco aparte, diría yo, porque ha sido uno de los grupos con más renombre latinoamericano, diría yo. Su música ha sido exportada y muchos cantautores admiran la sonoridad que tiene Pueblo Nuevo. Indudablemente es un gran valor y felicitaciones al grupo, que ha sido parte y bueno, y sigue siendo las canciones para este proceso ciudadano, inclusive, que han sido parte de este proceso de la revolución. Bueno, referente a la necesidad, diría yo, de estos espacios, Laura, es fundamental. Naturalmente se entiende como artistas ecuatorianos todos los géneros, y eso es lo importante, que los medios públicos principalmente den cabida a todos los cantores, cantautores y artistas ecuatorianos, naturalmente definiéndoles en el género que se pueda programar. Porque no nos olvidemos, la forma más fácil de injerencia de un país extranjero es la música. Los golpes suaves en América Latina, uno de los ejes fundamentales es a través de la música y el género principalmente que está de moda, qué sé yo, el reggaetón, etcétera. Es un formato fácil de influencia. Si nosotros revisamos todos estos procesos de golpes y primaveras, revoluciones de colores, están siempre relacionados con los jóvenes y estos procesos de manipulación para, diría yo, los golpes suaves y que ese Estado o ese gobierno sea parte, diría yo, de este proceso de injerencia que está detrás naturalmente del petróleo y de la riqueza de ese país y naturalmente con el tiempo sea un esclavo, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional y que vivan como en la época de la partidocracia, es decir, un país que sea esclavo de estos grupos de poder global. Por lo tanto, recapitulando esto, es que la música es una de las partes fundamentales que debemos cuidar todos los sectores que sabemos y que conocemos esta relación perversa que existe de manipulación. No nos olvidemos, las transnacionales que manejan los principales grupos de música del mundo son transnacionales relacionadas con este proceso de injerencia, socios o accionistas de las corporaciones globales que seguramente tú debes haber estudiado, son grupos financieros relacionados entre los medios, fabricantes de guerra y los grupos de poder mediáticos y corporativos del mundo. Es decir, todo tiene una relación para la injerencia del libre mercado y del apoderamiento. Es decir, de aquí la importancia de que la canción de cada país, de cada país tenga la importancia, valga la redundancia, para que se defienda todo ese proceso cultural que debe mantenerse y que nunca debe olvidarse, Laura. ¿Cómo mira usted desde su espacio, por ejemplo, como productor, esta cuestión de la difusión de la música? Bueno, se ha notado últimamente, este es un proceso, es un terrible proceso, diría yo, de manipulación a todos los pueblos del mundo, diría yo, no solamente a América Latina. La injerencia de los medios de comunicación. Si nosotros recordamos, antes de la Revolución Ciudadana en el poder, prácticamente los canales de UHF estaban tomados por grupos o por sectores religiosos o por sectores representantes de las disqueras donde imponían el formato de moda, diría yo, qué sé yo, el reggaetón, el perreo, etcétera. Es decir, ese formato perverso estábamos viviendo hace más de 8 años. Con este proceso y la nueva constitución surge, diría yo, la necesidad de fortalecer lo que es la canción ecuatoriana, la canción, el rescate musical de las etnias, qué sé yo, los cantores, cantautores, todo este proceso, diría yo, de mantener la historia documentada, diría yo, de lo que es la música, los sonidos de cada pueblo. Esto es lo importante. Simplemente tenemos que hacer conciencia, Laura, nada más. ¿No hay riesgo el momento de permitir otros géneros, otras influencias, de que lo patrimonial de nuestro Ecuador en cuanto a la música desaparezca? Bueno, indudablemente que siempre con la tecnología hay un proceso de injerencia. O sea, esto va a ser global, naturalmente. ¿Y quién se beneficia de esto, naturalmente, son las corporaciones globales? Es decir, el pensamiento único, el nuevo poder global que tratan de imponernos. Es decir, crearnos las necesidades y crearnos... nosotros debemos ser unos obedientes, naturalmente, a todo este sistema. Pero ahí está la necesidad de personas que piensen y que rescaten y se den cuenta que este proceso no puede continuar. De ahí la importancia y necesidad que el Estado mantenga estos medios públicos, estas radios públicas, Laura, que sean, diría yo, la cabeza visible para mantener la historia de nuestro país. Es fundamental las radios públicas. Solamente te comento. Se acaba de dar la concesión de las nuevas telefónicas celulares, ¿no es cierto? Son miles de millones de dólares que van a salir, qué sé yo, en 15 años o en 20 años, 30 mil millones de dólares, que son prácticamente 2 veces la deuda externa. ¿Para quién? Simplemente para Carlos Slim, uno de los socios de Rockefeller, para la otra empresa española. Es decir, dinero que sale del país cuando las radios públicas, las radios comunitarias necesitan fondos para fortalecer este proceso de revolución ciudadana que requiere el país, este proceso de rescate musical, esta ayuda para los cantores, cantautores y todos los músicos ecuatorianos. No quisiera meterme en política, pero mira lo que pasó en diciembre. Trajimos a un artista extranjero con un valor de 2 millones de dólares y sin embargo habían en nuestros barrios cantores, cantautores y grupos que prácticamente llegaban a pie con sus instrumentos a dar una serenata a Quito. Es algo perverso, Laura. Vamos nosotros a irnos con más música, y una de las canciones que vamos a escuchar, que es muy muy conocida, muy tradicional, que lleva por título Canelazo. Aquí está Inti Illimani. Es una de las grabaciones extrañas y de rescate, diría yo. Vamos a escuchar. Puerta, señora, sírvame un canelacito, deme un hito, deme otro, hasta quedar sumadito. Abra la puerta, señora, sírvame un canelacito, deme un hito. doctor de miotrito hasta quedar chumadito. Abra la puerta, por favor, quiero olvidar lo que es dolor, que estoy chumado y que caray, ya voy entrando en humor. Toda la noche pasaré con mi longa, con amor, aunque mañana lloraré mi soledad y mi amargor, que estoy chumado y que caray, ya voy entrando en humor. ¡Aló, Chulito! Abra la puerta, señora, sírvame un canelacito, de miotito, de miotito, hasta quedar chumadito. Abra la puerta, señora, sírvame un canelacito, de miotito, de miotito, hasta quedar chumadito. Abra la puerta, por favor, quiero olvidar lo que es dolor, que estoy chumado y que caray, ya voy entrando en humor. Toda la noche pasaré con mi longa, con amor, aunque mañana lloraré mi soledad y mi amargor, que estoy chumado y que caray, ya voy entrando en humor. Y continuamos nosotros en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ahí escuchábamos esta canción, El Canelazo, con la interpretación de Inti Illimani. Bueno, vamos a continuar con en este diálogo con Juvenal, y el tiempo sigue avanzando, pero nosotros quisiéramos conocer cuáles son las proyecciones de Sabor a Tierra para mantener viva pues esta nueva canción. Bueno, gracias. Bueno, Sabor a Tierra lo cerramos hace un tiempo atrás, porque la dificultad económica, diría yo, y lo que es más, la dificultad de que este proceso, este formato musical, cada vez se vuelva un poco más difícil. Es decir, las juventudes, la juventud que sale a la nueva etapa de vida, está influida en otro proceso musical. De ahí la importancia que comentábamos anteriormente. Entonces, la música, los niños que nacen, diría yo, que salen a su vida cotidiana, están influenciados por otros ritmos, reggaetón, perreo. Eso te decía que es en un formato perverso de las corporaciones mediáticas que van influenciando en tu forma de vida. Entonces, todo este proceso de canción latinoamericana, de proceso histórico, de vida, poesía, galeano, etcétera, que son ejes fundamentales de vigencia y de visualización de estos procesos políticos, se van ocultando. Esto es perversamente cierto, pero es la verdad. Esto se va ocultando. Entonces, bueno, Sabor a Tierra no podía ser la excepción. Y naturalmente, con la vigencia de las copias de los discos, se privilegiaba, qué sé yo, un disco de lo mejor de Mercedes Sosa, qué sé yo. Pero ya los cantautores que hacen, diría yo, una sumatoria de cantautores, porque no solamente es Mercedes Sosa o Víctor Jara, son decenas de cantautores ecuatorianos, latinoamericanos, que están tratando de sacar su música, se ven disminuidos. Y más aún con estos nuevos géneros que salen a la luz. Si nosotros revisamos los conciertos que existen ahora, la gente existe por miles, pero es del formato de la música chatarra que prácticamente vivimos, pero eso está vigente. Y lastimosamente tenemos que decirlo, eso es lo que consume la gente, los ciudadanos. De ahí la necesidad que comentábamos anteriormente de nuevos espacios, diría yo, para la canción ecuatoriana. Sabor a Tierra está pendiente. Hay un pequeño proyecto que no podemos difundirlo todavía, Laura, pero ojalá, si es que se concreta esto, sería algo genial poder ser un aporte para la radio de la Casa de la Cultura con todos nuestros pequeños conocimientos y, lo que es más, la colección de Sabor a Tierra, que es una base histórica, diría yo, firme, y que sirve para mantener la memoria de nuestro país y de nuestra historia. Bueno, pues Juvenal, queremos agradecer la presencia aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Siempre las puertas de la radio están Gracias, abiertas Laura. Para seguir compartiendo esta colección de Sabor a Tierra y con Indudable. Esa base de conocimiento que ustedes tienen, por esa fortaleza, por esa lucha, que nunca decaiga, sino que continúe pues de pie. Gracias, Laura. Y un abrazo. Y bueno, nos vamos a despedir con otra de las canciones aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y esta lleva por título Solo por tu amor. Aquí está Proyección para despedir Florilegio Musical Ecuatoriano. Presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. (Risa) promocionales.